Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Defender el territorio cuerpo conlleva asumir el cuerpo como un territorio histórico en disputa, con el poder patriarcal, ancestral y colonial. Pero también concebirlo como un espacio vital para la recuperación de la vida. En ese sentido, las luchas contra las múltiples formas de violencia contra las mujeres indígenas, pero particularmente la violencia sexual, la territorial y el femicidio, son luchas históricas, pero aún vigentes. Recuperar el cuerpo para dignificarse y la alegría en relación con la naturaleza es una apuesta política emancipadora. Palabras de nuestra querida Lorena Cabnal en su red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario desde Guatemala. Con estas palabras, de Lorena Cabnal arrancamos La Legión, programa número 74. Hola Coti, hola Lucas. ¿Cómo andan? Hola Santi, Lucas, a todos los que están ahí. Bien, con estos cambios climáticos. Entre comillas. Entre otras cosas. El clima en su sentido amplio, vamos a decirlo. O sea, social, político, comunitario, etcétera, exacto, etcétera. El clima afecta a muchos planos. No sé, se viene el calor, dije, pronosticaron. ¿Estás sí, preparado para la playa? Sí, debe venir por allá, por Entre Ríos debe venir. Y llegando en algún momento. Bien. Vamos a dar contactos para comunicarse con La Legión, con nosotros. Exacto, estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788, y nos pueden dejar algún mensaje, si así lo quieren, al 2235-828-700. Y también tenemos mail. Mail, que siempre está ahí, lalegionnocturnaradio@gmail.com, las redes Facebook, Instagram, que están presentes, activas, para mandar mensajes, también como La Legión Nocturna, La Legión Nocturna Radio, por Facebook. Mandamos saludos también a la gente de FM La Orejana 98.1, Radio Comunitaria Villa Langostura, que nos retransmite los sábados a las 22 horas. Allá la gente de Juancito, Alberna, que justo estuvimos hablando, que me mandó la foto de un bajo que consiguió no sé por dónde, así que nada, le mandamos un abrazo y lo comprometemos algún día para que haga algo por acá, por estos lares de la cordillera al mar. Y por supuesto mandar un abrazo enorme a FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los días miércoles a las 22:30, y nada, agradecerles un montón también por difundir todas estas ideas y resonancias también que van por aquellos lares. Uh-huh. Bueno, arrancamos el programa hoy, zarpa con gente muy amiga, muy querida y con propuestas. Por eso leímos lo de Lorena Cabnal, porque mucho va a tener que ver esta primera parte con hablar un poquito de ecología política y ecofeminismos. Así que vamos a arrancar La Legión Nocturna, programa 74, y a ver, vamos. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Nuestro mar amigo está reclamando hace tiempo ya un poco de complicidad. Y para quienes están escuchando, sabemos que en la costa se está interviniendo de manera ya descarada nuestra tierra, nuestro mar, nuestra agua. Y queremos hacer un llamamiento, como siempre, desde La Legión a ese tipo de compromisos, y en su sentido general, pero también en particular. Por eso hoy convocamos a una querida amiga, Flor Carvajal, que anda trayendo unas propuestas muy, muy sensibles con respecto a este tipo de problemáticas y con la cual vamos a estar conversando ahora. Así que, hola Flor, ¿cómo va? Hola Santi Díaz, ¿cómo estás? Bueno, perdón, Pola, ¿qué va a ser? La formalidad me lo exige. gracias por esta invitación. Buenas noches, acá Coti, ¿cómo va? Hola Coti. Un gusto. Gracias. Igualmente, hermosa. Bueno, era necesario hacer esta pequeña entrada breve entre Lorena Cabnal, nuestro cuerpo tierra, nuestro cuerpo mar, trayendo esta problemática que estamos teniendo de manera muy muy directa, muy muy fuerte, por esto de que tenemos en principio un gobierno que le da besitos a la Pachamama y por momentos después se mete, ¿no?, con las empresas extractivistas a hacer como pequeños unas catástrofes resonantes. Pero bueno, al margen de eso, sí quería conversar con vos. Hay una idea que bueno, para quienes no conozcan, me gustaría que puedas explayarte un poco al respecto de los ecofeminismos, pero también de tu implicancia vital con respecto a esta propuesta y cómo llegaste a ese modo de vida. Sí, es un modo de vida un poco. Una vez que entras, viste, no es difícil salir. Uh-huh. Recién los escuchaba como haciendo esa reflexión sobre el mar y la importancia de empezar a pensar como en estos ecosistemas como más grandes que la especie humana, ¿no? Uh-huh. Y creo que el ecofeminismo tiene mucho y todo que ver con hacernos la pregunta de qué relación hay entre las mujeres, las disidencias, las vulnerabilidades todas, si se quiere, de la especie y los derechos de la naturaleza. Es como que el ecofeminismo para mí fue como, ay, mirá cómo estas dos cosas están tan juntas, ¿viste? El feminismo y el ecologismo como dos luchas medio inseparables porque están en el fondo denunciando lo mismo. O sea, la subordinación de lo femenino a lo masculino como energía, ¿no? Al tiempo que la naturaleza también se subordina al capital. Y me parece como muy interesante el ecofeminismo para rescatar y para pensar en estos momentos como de crisis global, sistémica, ecológica, pero también de los cuidados, ¿no? Uh-huh. De los cuidados sanitarios. Bueno, acá en el programa sé que vienen hablando mucho del tema del cuidado. Uh-huh. Y el ecofeminismo hoy me parece, no sé, Coti, Santi, ¿qué piensan? Pero como que es una teoría del pensamiento, como y al mismo tiempo un movimiento social, o sea, algo que surge de arriba y de abajo al mismo tiempo. Y que bueno, yo la verdad es que me fui acercando como un poco a esta corriente por las luchas, ¿no? Que veo como una interseccionalidad ahí muy grande y también porque siento que es algo propositivo. Siento que es algo que viene a decir como, che, acá hay una vía posible, ¿no? Una vía sostenible, como ver como, no sé si sirve lo que estoy diciendo, pero veo ahí como una salida, ¿viste? Una vía de escape. Sí, una vía de pensamiento. Yo digo, pensando en algo que por ahí les oyentes legionarios no por ahí no conocen, pero que tu formación venga de la filosofía y implicarte de manera corporal, digamos, sensible, con un modo de pensamiento, también rompe una cierta herencia histórica dentro de la tradición filosófica que hace que, bueno, que en principio uno piensa descorporalmente, ¿no? Total, y eso tiene interesante el ecofeminismo, que es una corriente que tiene una base muy fuerte filosófica, pero también de la biología, o sea, también de la ciencia, y también tiene como una cuestión muy territorial, muy de ponerle el cuerpo a la lucha. Claro. Y tiene una pata económica también, económica, por eso decía lo propositivo, como la vida, la sostenibilidad de la vida, como bueno, repensemos todo, no sé, tenés Vandana Shiva pensando el modelo agroindustrial del planeta entero y haciendo como una denuncia de toda la humanidad versus el 1% de concentración del capital, o a Lorena Cabnal con la defensa del cuerpo territorio y al darse cuenta, ¿no? Como, estamos defendiendo la mina, diciendo que la tierra no se viola, no se quema, no se mata, y eso está pasando con las niñas en nuestras comunidades. Entonces, como ver esa intersectorialidad de las luchas me parece como un espacio muy emancipatorio para poder habitar prácticamente en la vida. Sí, y pensaba, digo, también cómo transversalmente uno puede ir conectando modos similares de operar, de las formas de dominación, en principio capitalísticas y patriarcales, y cómo se va dando en distintos planos de manera casi igual, ¿no? Como en esos... Total. Que no son metafóricas, digamos, a eso voy, ¿no? No, nada de metáfora en ese sentido. No, o sea, la violencia es violencia, la contaminación es contaminación, o sea, el golpe en el cuerpo lo recibimos nosotros, lo reciben la tierra en partes iguales, y cuando empezás a ver como... Bueno, yo también me metí mucho en lo que es gestión menstrual, en todas las políticas. Las políticas del útero, diría apreciado, ¿no? Como todo lo que venga a regular ahí el útero, y tomar conciencia de las prácticas extractivistas que tenemos sobre el control de la fertilidad, el control de la reproducción, el control de, bueno, ni hablar del deseo y el entumecimiento del útero, pero que bueno, que es muy similar a esa lógica capitalista, extractivista de los recursos de la naturaleza, y donde en definitiva se está disputando eso, ¿no? Como la infinitud de los recursos que son finitos, que son finitos y que estamos en un estado de alerta climático y ecológico mundial. Entonces el feminismo, que siente un movimiento muy vital y transformador real de las condiciones simbólicas y de mundo que tenemos, bueno, si pudiésemos incorporar la perspectiva ambientalista y al mismo tiempo el ambientalismo incorporar la economía feminista, la forma de organización feminista, la circularidad feminista, siento ahí como mucha fuerza, ¿no? No sé si lo ven así ustedes, chicos. Coti. No sé, pensaba en la Pachamama, en esto de lo femenino, como que ibas hablando y se me venían imágenes como de útero, contención, femenino, bueno, y sus derivados. Sí, oscuridad también, ¿no? También. La cualidad de la energía femenina que muchas veces no reconocemos, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? Es meternos en la oscuridad ahí. Con la mierda se hace el compost, ¿no? Tal cual. Siento que ese es medio el trabajo del pensamiento que estamos haciendo hoy, como pensar lo incómodo, pensar lo que no nos corrobora, ¿viste? Como esto de, bueno, aquí con Santi lo hemos discutido varias veces, un pensamiento interespecie, un pensamiento, ¿viste? Como más lejos de lo humano y más cerca de lo ecosistémico, y bueno, es complejo, pero siento que ahí está la pulsión del pensamiento hoy. Se me ocurría esto de, justo leyendo a un filósofo amigo que tenemos en común, justo un fragmento de un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Decía algo así como... esos amigos que uno tiene, ¿no? Un tal Gilles Deleuze, sí, que viene, y Félix Guattari, que vienen a decir que por momentos, pienso esto, ¿no? Una estrategia de la captura ecológica del capitalismo, o sea, decir, la captura capitalista del ecologismo, así lo digo en un término casi, que es muchas veces también el hacernos responsables, ¿no? Como decir, bueno, vos sos responsable, obviamente tenés las grandes empresas que son las que mil veces contaminan más que, pero, digamos, como una estrategia de culpabilización y demás. Leía un fragmento de ¿Qué es la filosofía? Que decía que quizás no somos responsables de las víctimas, pero sí ante las víctimas, ¿no? Como ese giro que te compromete de otra manera y en algún punto te desculpa, digamos, te quita la culpa, que es la que te inmoviliza, ¿sí? ¿No? Como que te frena. Y que es una pesadumbre, ¿no? También, como esto de los poderes que entristecen, y te entristece esto, ¿no? Es decir, sentirte mal. Y bueno, no es la idea sentirse mal, sino activar, ¿no? Claro. Total. Y algo clave, me parece fundamental eso que estás trayendo, de a escala de qué pensamos la responsabilidad, ¿no? Porque, por supuesto, y ahí el ecofeminismo, de nuevo, me parece súper interesante, porque no es que nos hace responsables o culpables de la situación en la que está, más allá de que sí hay un montón de decisiones de activar, hacer algunas cosas específicas del orden de lo privado, pero eso no quita reconocer un problema a escala global del cual, no sé, la diferencia que trae el ecofeminismo entre el norte y el sur global para la huella de carbono es completamente distinta. O sea, un concentrado muy pequeño de multinacionales maneja el 90% de contaminación del mundo. O sea, justamente. Entonces ahí ese trabajo, ¿no? Con las desigualdades, el ecofeminismo tiene una propuesta muy interesante. Al tomar las categorías como fundamentales, raza, etnia, geolocalización, especie y masculino, femenino, es como que siento que ataca, ¿viste? Como que ataca las bases del capitalismo, del antropoceno, del androcentrismo, como que ahí se juega, me parece, mucho de los problemas más estructurales y que la salida no sería, bueno, yo reciclo solamente en mi casa, o yo dejo de comer carne, o yo hago tal cosa, o planto la huerta, o lo que fuera, sino también como entre todos empezar a reconstruir la trama de la vida y los lazos de una forma más ecológica y sostenible para que haya un futuro posible, sí, básicamente. Sí. Coti, estabas ahí como... escuchando atentamente. te quiero hacer una pregunta así como muy precisa. Eco House. No es una pregunta, una palabra. Un disparador. Eco House. Un disparador. Bueno, hace... Sí. Relativamente poco me incorporé a Eco House Global, que es una organización social sin fines de lucro y que tiene como un active muy, muy zarpado, muy fuerte en términos de ambiente y habiendo puesto, ¿no?, como estas discusiones teóricas y prácticas en agenda en los últimos años. Y justo hace muy poquito, ahora en agosto, lanzamos la Facultad Socioambiental, que básicamente es una experiencia de educación para la sostenibilidad. Uh-huh. En un acuerdo con la carrera de Ciencias Políticas de la UBA, se están armando una serie de diplomaturas que la verdad es que son una bomba. hay una que es sobre nuevas economías, hay otra que es sobre activismo y política socioambiental, y hay otra que es específicamente sobre ecofeminismo. Claro. Donde, bueno... ya que es una diplomatura en ecofeminismo, yo siento como un montón de gratitud, ¿no? Como que estos temas se estén poniendo, se están reconociendo, ¿no? Santiago, ¿sabes? Sí. El reconocimiento de los objetos de estudio académicos es básicamente, creo yo, una especie de lucha de los activismos, ¿no? De venir mucho tiempo reclamando, bueno, la experiencia de la Cátedra de la Libre de Soberanía Alimentaria. Claro. O sea, mucha investigación académica, contrapelo, mucha resistencia de parte de los pensadores y de los activistas, y recién ahí, después de varios años, se logra el reconocimiento, cosa que siempre se celebra y está buenísimo. Entonces, por eso, estoy muy contenta y creo que va a ser una experiencia, primero que es única en Latinoamérica, cosa que también es un montón, y después que, bueno, tiene unos docentes. Santiago Díaz está invitado. Sí, clase 5, me toca hablar ahí, no sé qué. Pero vos también, vos haces algo que es bastante jodido, porque antes, digamos, la clase anterior, va a haber una persona que, no sé si, sorpresa, dice ahí, pero... Y después va a estar Yayo Herrero, y va a estar Alicia Pulio. Alicia Pulio, O María Estela Svampa. Y yo digo, ¿yo qué hago ahí? Vos explicás, digamos, ¿qué puedo llegar a decir? Ahí. Digo, dejo pasar, ¿no? Es como cuando, en ese encuentro, que hablen de todo lo que charlaron con María Estela Svampa, con Dani Silva. No, vos vas a hablar ahí de la recuperación y defensa del territorio, cuerpo, territorio, tierra. Y eso, Santi, o sea, es como, es muy loco, pero no hay tantos especialistas o personas que vengan laburando específicamente el ecofeminismo. Entonces vos decís, Lorena Capnal, lo que estaban compartiendo al principio. Sí. Podemos decir una hacedora del mundo, una pensadora de la hostia, y sin embargo, viste, todavía no llegó a la academia Lorena. Sí, yo pensaba, digo, así particularmente, digo, cuando te escuchaba, digo, es muy importante que históricamente se reconozcan en las academias este tipo de pensamiento, pero también y ir abriendo, no olvidar algo, ¿no? El trasfondo que hay de captura, yo insisto con eso de la captura, porque es muy fácil, ¿no? Entrar en una lógica de inmediata captura y de reproducción de viejas formas. Y en eso yo creo que sí estamos cambiando, ¿eh? O sea, porque sí. Estoy en la academia, tengo una patita en la academia y una afuera, pero digo, estando adentro veo que ya se hablan otras cosas. Hay otra manera de no, quedan los dinosaurios de siempre, ¿no? Eso es inevitable, pero sí que me parece que a medida que va pasando el tiempo, y creo que no, nosotros, voy a decir algo de gente grande, que no lo vamos a ver, pero quedan... En el sentido que esto es mucho más allá de nosotros, ¿no? Y que eso también es parte de un pensamiento no individual, sino interespecie, más allá de la especie, y que va sumando en un como si fuera un pensamiento a largo tiempo, ¿no? Como cuando uno siembra o cuando uno planta. Exactamente, esa es la metáfora. Esa siento, es como sembrar una semilla. Viste, no vamos a ver los brotes. Sí. Pero siento esa potencia, la potencia de una semilla. Y es tan importante, aparte, el cuidado de las semillas, que es como es todo un gesto en sí mismo, y creo yo como hacer algo en función de que sea sostenible y perdurable en el tiempo. Y además hay una virtud de las semillas, algunas, pero en su gran mayoría, es que tienen el timing justo según el ambiente para crecer, no crecen siempre en cualquier momento. Entonces me parece que ese gesto de decir, pongamos una semilla, pero no es que yo voy a decidir cuándo eso brota, ¿no? Que esta es la idea que habitualmente uno tiene. Bueno, a ver, es como cuando uno espera ya, bueno, listo, puse esto, a ver, que es la lógica bien capitalista de la respuesta inmediata, ¿no? Esperá, te quiero interrumpir porque me acabas de tirar, es un centro demasiado grande. El problema, y por eso, todo esto que decís, ¿no? Sí, hay que sembrar la semilla, que tiene un ritmo cíclico, que no depende de nosotros, que no crece en cada territorio. Bueno, eso justamente es lo que está en peligro. Hoy lo que está en peligro con los transgénicos, con los agrotóxicos, con la homogeneización de las semillas, con la pérdida de la diversidad, es que hoy hay semillas con fecha de vencimiento, semillas alteradas transgénicamente que crecen de igual forma en cualquier territorio del mundo. O sea, hoy estamos perdiendo lo vital, estamos interrumpiendo la ciclicidad de lo vivo. Entonces, por eso es tan importante una diplomacia en ecofeminismo en Latinoamérica. Gestar porque justamente eso está lo que está en riesgo es la continuidad de la especie con ese corazón y con ese ciclo y ese pulso vital. Perdón que me pongo loca, pero No, al contrario, es la pasión que compartimos, así que no hay ningún problema. Pienso en los oyentes legionarios que puedan llegar a estar escuchando esta diplomatura, pensándola de esta manera, ¿no? Como convocar gente, insisto, como las que nombramos, entre Yayo Herrero, bueno, vos vas a estar hablando también de tus saberes uterinos, de la violencia y la expropiación política y económica en ese punto, pero bueno, también yo lo que encuentro en esta diplomatura, en esta convocatoria a poder pensarnos y pensarnos en estas problemáticas, me parece que es de una diversidad enorme y se tocan muchas dimensiones. Si hay alguien que le llegue a interesar, ¿cómo haría? ¿De qué va, digamos, algo más por ahí programático, por decirlo de alguna manera, pero sí, para invitar? Sí, te digo. Lo más fácil es entrar a la página de ecohouse.org.ar y entrar a la Facultad Socioambiental. Y ahí podés ver toda la información sobre cada una de estas diplomaturas. Las diplomaturas, así como en general, duran 4 meses, tienen una modalidad virtual, se cursa una vez por semana, 3 horas online. Son diplomaturas certificadas por la UBA, si tenés el 75% de asistencia. Son 100 horas de clase total y sale, bueno, no tengo exactamente el precio acá, pero bueno, 3.000 podría decir. Algo así. Como una cifra aproximada. Y son 4 meses. Genial. Con lo cual... Y arranca el 17 de agosto. Y arranca el 17 de agosto, o sea que quedan 10 días de inscripciones. Claro. Y la verdad es que se está llenando de una forma sin antecedentes. Es que la gente que convocaste, salvo por quien habla, en general, es gente muy grosa, ¿entendés? Digo, es gente muy grosa, es un programa enorme, pero... Sí, tal cual. Yo creo que es eso, ¿viste? Es como darle en el momento justo... político, económico, social, del feminismo, de la pandemia, para a un tema que no estaba ahí como puesto, y por eso creo que hay gente que está notando Europa, de Latinoamérica, de otros países, o sea, como que realmente estaba faltando esta unión de perspectiva. No, estoy muy contenta. y lo celebramos un montón y bueno, iremos en el transcurso del desarrollo, digamos, de la diplomatura, por ahí podemos hacer alguna que otra charla y ir conversando algunas temáticas que vayan pasando y experiencias y todo ese recorrido que por lo pronto para mí me parece maravilloso. Yo estoy súper agradecido por la posibilidad de estar ahí, compartir y charlar con la humildad que nos caracteriza. Necesitamos eso, ¿viste? Así que nada, súper agradecido. Necesitamos eso. No, gracias a ustedes, gracias Coti, gracias Santi por la invitación y cuando quieran seguimos charlando. Mil gracias, Flor. Gracias. Un abrazo enorme. Charlamos con Florencia Carvajal de Eco House y bueno, nada, después les contamos de la diplomatura. Si les interesa, nos escriben y les compartimos más info. Seguimos con La Legión Nocturna. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Y en la sección de manifiestos del día a la fecha vamos a compartir un texto así como un poco rabioso que se llama Escupir la rabia. Es de gente amiga que he conocido en los trayectos de vida. Esta gente hoy por hoy se encuentran particularmente reunidas en un colectivo que se llama Ailu en Madrid y en Barcelona. Han publicado un libro que se llama Devuélvanos el oro, cosmovisiones perversas y acciones anticoloniales. Y el colectivo Ailu, que funciona entre Madrid y Barcelona, es un grupo colaborativo de investigación y sobre todo de acción artístico-política, formado por agentes migrantes, racializados y disidentes sexuales de género, provenientes de las ex colonias que están hoy habitando la tierra colonial, digamos, colonizadora. El colectivo propone una crítica a la blanquitud como ideología heteronormativa colonial europea y al proyecto global de las sociedades multiculturales. Y lo que les queremos proponer para hacer esta lectura de este fragmento del libro, que quiero, digamos, agradecer mucho, sobre todo la compilación que ha hecho Jos Piña Narváez, que hemos conocido acá en Mardel y hemos compartido unos talleres, Yuberkis Espinosa Miñoso, a Francisco Godoy Vega de Chile y Daniel Ortiz de Perú, Lucrecia Mazón, también a Lía, la novia sirena, y a J. Mombasa. Toda gente que está activando este tipo de, digamos, de acciones artísticas, de pensamiento y de filosofías corporantes, como me gusta decir. Así que vamos a escuchar el manifiesto del día de la fecha, Escupir la rabia, del colectivo Ailu. Devuélvanos el oro es un grito de dolor desde nuestra aún no cicatrizada herida colonial. La exposición parte de nuestra experiencia colectiva de cuerpos, disidentes sexuales y migrantes en un viaje de ida y vuelta constante. Recopilamos en ella textos de conquistadores y cronistas coloniales para actualizar la memoria viva en esos discursos de odio hacia indígenas, negres y cimarrones, hacia la sodomía, hacia el consumo de alcohol y otras prácticas proscritas que construyeron el relato de la imposición de la normatividad blanca occidental como único camino posible. Estos relatos, en su revivir, han sido contrapuestos a la institucionalidad colonial que pervive en el Reino de España, del Archivo de Indias o en el Museo de América, al Parque Temático de las Carabelas de Colón en Huelva. Estas instituciones de la larga memoria colonial son espacios del dolor que conservan, repiten y reactualizan la supremacía blanca colonial española. Nosotros, en oposición, escupimos la rabia antirracista sobre esos relatos e instituciones para intentar sanar. Al escupir la rabia, decidimos hablar, aunque nuestras palabras y cuerpos no sean bienvenidas. Por eso hablamos con la palabra, pero también con el gesto, el error y el cuerpo vibrátil. Devuélvanos el oro se introduce así en un espacio de ruptura que no es ni la voz acallada ni

bueno, ella es poeta, publicó Alberta y Duraznos, es profesora en letras y becaria de investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es docente en secundarios. En 2016 obtuvo la beca de letras y pensamiento del Fondo Nacional de las Artes y tiene varias distinciones y varios premios obtenidos. Vamos a hablar con ella. Con Fer hoy. Mujica. Hola, Fer, ¿cómo andás? Hola, Santi. Hola, Coti. Hola, buenas Muy noches. Muy contenta de estar compartiendo acá con ustedes. Qué lindo, estábamos acá, digo. Un gusto. ¿Cómo la presentamos? Decíamos, pero es todo eso. Sí. Y a mí me decís cómo me presentás y no sé qué decirte, entonces. Hola, Fer, qué lindo. Bueno, escucharte y agradecerte por estar hoy acá con nosotros en La Legión Nocturna. Estimamos mucho tu presencia acá y agradecemos eso. Gracias a ustedes. Ahí estuve escuchando a Florencia también. Súper interesante todo lo que contaba. Impresionante, ¿no? Estamos ahí con la diplomatura full. Sí, vi. Nada, muy, muy piola. Bueno, mirá, en nuestra sección acá, que es, en realidad es la sección esta es como la agenda, ¿no? Y por ahí a veces le podemos dar este sentido, que es la agencia, ¿no? Los modos de agenciamiento o las formas de cómo nos, digamos, implicamos y activamos en la vida. Y a mí lo que me gustaría, digamos, que nos cuentes o charlar un poco es, en principio, qué es, digo, te voy a preguntar de esta manera. Iba a decir qué se siente, pero no. ¿Qué sentís vos o qué es para vos esta idea de ser poeta, ¿no? Con esta pregunta, así es como cuando a mí me preguntan, ¿y esto qué es la filosofía? ¿Qué es para vos la filosofía? Y empezás a, bueno, a ver, ahora saco del arcón de las respuestas y qué podría llegar a decir. Pero bueno, nada, arrancar por ahí y después que la charla nos lleve. Bueno, muy difícil pregunta porque en principio para mí va entre signos de pregunta, ¿no? Si tengo que decir si soy poeta, siempre entre signos de pregunta. Pero recién justo estaba pensando en eso, ¿no? Como súper difícil las definiciones pero sí puedo decir que se siente y se siente bien encontrar espacios para decir. Y yo pienso la poesía o la siento un poco así, ¿no? Como hacerme un lugarcito para decir cosas que van apareciendo. Hoy recién conversaba con Flor y se me aparecía esto de decir un libro, no, sí. No escribir el libro, ¿cómo sería esto de decir un libro? Y bueno, nada, pensaba en esto, que por ahí antes está el decir, antes, y eso me parece que más que la escritura, pienso que obviamente la poesía históricamente ha estado ligada mucho a la publicación y a la escritura gráfica y pensarla así. Pero cuando decías el tema de los espacios y la posibilidad de hacer espacio, ¿no? Sí. Y de poder decir en el espacio, ¿no? Que va a tener Totalmente. Que ver con algo que vamos a charlar un ratito, pero sí me parece como clave eso, ¿no? Como casi diría, lo voy a decir porque no me sale de otra manera, la territorialidad. Sí, y esto que decís del decir me hace pensar en la importancia de la voz y de las voces en todo este contexto, ¿no? Uh-huh. En el que capaz hubo momentos en los que no se podía estar tanto en presencia y como a veces una voz es claro. Una presencia también. Y esa idea de hacerte espacio también, a mí me gusta la poesía que se hace espacios en lugares inesperados. Justamente no tanto en el libro, sino, no sé, en la calle o, bueno, en la propia web, que es lo que claro. Estoy empezando a investigar ahora o, no sé, sí. Un grito en la calle, por decir algo. Pensaba en la, justo conversando hace poco con una querida amiga fotógrafa, también esto, ¿no? La poesía visual o de la imagen, que también sí. Es la que nos encuentra y que a veces por ahí las palabras también empiezan a tejer esas imágenes, ¿no? Como construirlas. Sí. me quedaba esa imagen justamente, que también es parte del pensamiento, ¿no? Como digo, uno, esto de pensar en imágenes, muy, muy al estilo de Lesiano también, digo, la imagen del pensamiento, pero pensaba que en algún punto lo que da vida a la palabra, en definitiva, por lo menos en la poesía, o a mí, me pasa que yo leo en voz alta, ¿no? Generalmente la poesía la tengo que leer, me nace leerla en voz alta, aunque esté solo, obviamente. Y generalmente la leo en mi intimidad, con mis otros yoes, y la leo en voz alta igual, ¿no? Porque el vibrato, mi cuerpo tiene otra sensibilidad, ¿no? El sonido y las palabras que te hacen imágenes también. Sí, totalmente. Digo, una pregunta muy simple, pero ¿se extrañó en pandemia la posibilidad de, hablando de los espacios, de, bueno, de activar esto, ¿no? De los encuentros de poesía y poder, digo, digo, ¿cómo lo viviste eso? Sí, muchísimo, muchísimo. Hace mucho que no voy a una lectura de poesía en presencia. Sí, hubo muchos encuentros virtuales que también habilitaron otras cosas y otros encuentros también, pero sí se extraña muchísimo la lectura y todo lo que estaba alrededor de la lectura, claro. ¿No? Como hoy leía una nota que salió de Luciana Camaño diciendo que extraña el karaoke, y sí, la verdad que sí, que lo que se extraña es eso, ¿no? Sí. No solo la poesía. Extrañar el karaoke. Me la imagino a Lu, que obviamente le mandamos un saludo, seguramente no nos está escuchando, pero agradecemos que no nos escuche, por supuesto, porque sería romper la estética y seguramente por ahí si nos escucha no estaría escribiendo lo que escribe, entonces dejemos que escriba, ¿no? Eso sería muy importante. Pero sí, la veo muy, muy en esa línea a Lu. Hablando de esto de los espacios, y bueno, ya por ahí quizás entrando en esta idea, tus modos de investigación hoy, bueno, en estos tiempos, están haciendo como una especie de agenciamiento, ahí de enlace entre la poesía o lo poético, no sé cómo lo querés llamar, y la tecnología, digamos. ¿Qué relación ves ahí? O si nos querés contar un poco en esa relación que ves, que haces, que investigás. Sí, estoy empezando a investigar sobre poesía electrónica, poesía digital, porque me parece un espacio súper interesante para indagar. De hecho, bueno, evidentemente estoy con el tema del espacio en la cabeza, porque él hace un par de semanas, en unas jornadas que organizamos acá en la Universidad de Mar del Plata, presenté sí una galería virtual que se llamó Hiperespaciadora, con una especie de recorrido posible de varias obras, producciones, como las queramos llamar, de poesía digital o de literatura digital. Por esto que te decía, ¿no? Que encuentro como súper interesante el hecho de encontrar poesía en un meme o en una página web o en lugares que no esperás, que están como tomados quizás por otras cosas menos felices, como no sé, la publicidad o el mercado o el propio algoritmo, ¿no? Entonces... Sí, que por ahí pienso en ese gesto aparece una percepción, digamos que yo me siempre pienso que la poesía no está hecha, sino que la estás haciendo en cuanto a tu modo de percibirla, ¿no? En esa relación, sin dejar esto de decir, bueno, okay, también podemos leer poemas, pero que también hay una experiencia poética de las cosas, ¿no? De la relación con, del roce, y aparece de manera inesperada siempre, ¿no? En eso es como... Sí, totalmente. Y yo lo que encuentro es que estos poetas digitales encuentran como otros modos de ser con las máquinas. Claro. sí, encuentran como otras formas de relacionarse con algo tan cotidiano hoy en día como una búsqueda en Google, por ejemplo. O de lidiar con eso, ¿no? Porque creo que es algo en lo que estamos un poco atrapades todes. Que siempre está la opción de decir, bueno, me voy de todo esto, pero al mismo tiempo también me interesa como herramienta, ¿no? Como también la programación se puede usar para crear. Como que estoy indagando bastante por ahí, por el lado del código creativo y la zarpa. Y creo que es como una herramienta que está buena para estos días. Para estos tiempos. Sí, sí. Ahí le damos ahí un tono más para estos tiempos. No, pensaba en algo que, digamos, que también aprendí en alguna que otra trayectoria de formación, en esto de que el arte a veces trae algunas sensibilidades que todavía no son posibles de manera inmediata, ¿no? O sea, no son posibles para el sentido común y demás. Y pensaba que, y casi que históricamente en el sentido de las tradiciones, pero lo poético, la poesía, por ahí nos trae otra percepción de mundo, ¿no? Pero si la romantizamos un poco, nos quedamos con esa poesía, romantizamos entre comillas, digo, nos quedamos con la poesía que nos va a hacer sentir algo que hoy por hoy ya sentimos. Pero estas búsquedas que por ahí que vos estás haciendo y traes, yo tuve la oportunidad de entrar ahí en la galería en Hiperespaciadora, que por supuesto para quienes estén escuchando, digamos, no, se comunican con nosotros y les pasamos el link ahí para que entren. Trae como una cierta percepción otra de aquello que hoy se ha vuelto súper cotidiano, que es justamente un computador, lo voy a decir en antiguo, un computador. Totalmente, ¿no? Sí. Y hay otra manera, no sé, yo estuve ahí entrando y digo, ¿y esto? Que como muy diferente mi percepción con respecto a lo que habitualmente percibo de la pantalla o del computador. Uh-huh, lo digo así, André, porque me resulta divertido decir computador. Pero sí. No sé qué, digamos, a ese aspecto me parece que es súper súper interesante esa idea, ¿no? El hecho de, en algo que es cotidiano, hacer percibir otra cosa o trastocar esa percepción inmediata, ¿no? Sí. Son obras que por ahí, no sé, se cuestionan hasta los modos de leer, que te obligan a leer girando la cabeza o que juegan con interacciones que por ahí no son las esperadas, el cursor se te va para cualquier lado, sí. O no sé, obras que piensan en la materialidad misma de internet, viste que una tiende a pensar, bueno, es como es algo no tangible, bueno, es algo abstracto, y no, el internet también tiene su materialidad y nos está afectando profundamente el planeta, y bueno, son obras que se están cuestionando eso también. Sí. Quizás. Siento que vos entraste y seguramente no había nadie en la sala, ¿no? No. Bueno. Es verdad, no. Yo me metí con mi avatar. Hubo algún momento en el que te podías encontrar con otros avatares y bueno, eso también podía llegar a ser divertido en algún punto. Yo iba vestido de panda. Me encanta. ¿Qué iba ahí como panda chocho? Porque me estoy pareciendo cada vez un panda de contento. Mapache, a mí me gusta el mapache. Pero sí que, nada, me resultó muy, muy agradable ahí eso. ¿Qué, Coti, querías que estás ahí? Estás escuchando. No, en esto de los espacios y eso, me encontró la poesía en una parada del colectivo y pensaba en otros espacios como en eso. Y nada, me sorprendió de que exista eso como en una pegatina, una poesía. Yo no conozco mucho tu poesía, pero Santi me compartió una que se llama El Núcleo Duro. Sí. Y me preguntaba un poco por tu proceso creativo o cómo sería, y me atrajo la idea del inglés, que lo está como ahí en la poesía también. Y como si me llevó como a otro lado, como a otro estado, otras sensaciones, pero después vuelve, ¿no? como es en la lectura. Y también esto de... Se me hacían preguntas con respecto a esta poesía, como a qué persona, a quién le está hablando, como si a otra persona, pero después a vos misma. Bueno, preguntas. Sí, sí, está buenísimo lo que decís. El inglés y otras lenguas creo que están ahí porque justamente... hay algo que nunca termino de entender y eso también es parte de mi poesía, creo, que me es ajena incluso a mí misma. Y sí, estoy como comunicándome con mucha gente al mismo tiempo, capaz, en un mismo poema. Entonces son como voces que aparecen y bueno, quieren decir algo, pero sí. Y dejarse afectar ahí. Sí. Justo estoy leyendo, que de paso comento y que en algún momento hablaremos también, un nuevo libro de Gloria Anzaldúa y las traductoras lo primero que destacaban era eso, que hicieron el proceso de traducción porque es justamente una escritura ahí, digamos, chicana y aparecen palabras en inglés, en español y en chicano, lo voy a decir porque aparecen así, y decían que lo que... evitaron al principio no involucrarse y después vieron no podemos no involucrarnos con el cuerpo en una traducción como la escritura de Gloria Anzaldúa, ¿no? Y me pareció muy muy interesante que lo declaren también, ¿no? En esta especie de purismo infinito que hay detrás de las traducciones, y no me imagino mucho más en la traducción de la poesía, ¿no? que siempre es súper compleja, pero también me pareció esto de la afectación, ¿no? De que es clave para poder comunicar una experiencia, porque en definitiva pienso quizás lo que estamos diciendo es lo que iba a decir un cliché demasiado lo que sentimos, pero la manera de percibir, a eso me refiero, ¿no? ¿Qué percibimos? Claro. ¿Cómo no iban a poner el cuerpo en a la hora de traducir una poesía en la que está el cuerpo? Como, inmensamente, ¿no? Sí. Ahí en Hiperespaciadora decís: bienvenide, quizás este sea un lugar tan real como el que separa en tu mente una palabra de otra. Pareció de una exquisitez porque me metí en el medio de la materialidad de todo con la intensidad que hay en todo. No. Bueno, después sigue, sí. Invito a la gente que quiera a leer y a percibir y a entrarle con su avatar a Hiperespaciadora. Pero eso me pareció como una idea muy clara con respecto a esta experiencia de que el espacio, digamos, de la materialidad, esta, ¿no? Que estabas muy muy claramente diciendo. Sí, sí, y está un poco en una de las obras que está ahí, que es del Leonardo Solás, que se llama El Hechizo, y habla un poco de esa tierra de nadie, dice él, que hay entre palabra y palabra. Y a mí me pareció que estaba buena esa idea, porque claro, sí, es la materialidad del lenguaje, pero es también la materialidad del código en las obras. Sí, yo creo, bueno, me parece que esa imagen es importante, ¿no? Saber que a veces estamos tan metidos en la materialidad más dura, como la más evidente, y no damos cuenta de esta materialidad mucho más sutil, que obviamente nos afecta, nos atraviesa, las mismas radiaciones que están permanentemente involucrándonos en estados alterados de vida, pero que evidentemente me parece que el secreto de... No, voy a decir algo, ¿no? Evité hablar de política, pero no puedo dejar de no asociarlo a un dispositivo de atravesamiento estético-político de fondo con respecto a la sensibilidad y a las mutaciones. Pero bueno, eso simplemente, así como a modo de comentario. Sí, sin duda. Bueno, Fer, son ya medio que tenemos que ir cerrando el programa. Yo, de mi parte, agradecerte un montonazo por este tiempo que nos cediste, que compartimos, y bueno, invitar a la gente a entrar ahí, a Hiperespaciadora, a hacer la experiencia. Gracias a ustedes por esta charla. Un gusto. Sí, muchísimas gracias. Un gusto inmenso. Sí, enorme. Bueno, nada, esto. Ojalá pronto nos podamos encontrar en alguna que otra juntadita poética Sí, las... en algún karaoke. En algún karaoke, totalmente. Gracias, Fer. Un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo gigante. Chau, chau. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Llegamos ahí a la última partecita de este programa número 74 de La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate. Y bueno, nada, un programa intenso. Un programa femenino. Muy. Sensible. Muy sensible. Palabras. Mucha fuerza. Uh-huh. Mucha fuerza en distintos planos. Y de mi parte, esto que decía recién con Fer, agradecidísimo por todo lo que compartimos hoy. Muchas dimensiones diversas y pensando también, creo que lo común que hubo ahí fue también el hecho de poder pensar la implicancia de planos que no están habitualmente conectados. Uh-huh. Involucrarlos de manera consistente, de manera, digo, como posicionamiento político también, en ambos casos lo perceptivo. Uh-huh. No sé, una de esas cosas pensaba, que la verdad que quedó muy lindo. Uh-huh. No, nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con una canción de La Muchacha que se llama Que me devuelvan la tierra. Isabel Ramírez Ocampo es La Muchacha, un ser que vibra en sintonía del amor. Es artista plástica, cantautora e ilustradora. Una mujer orgullosamente manizaleña que se ha destacado local, regional y nacionalmente por su talento y carisma. Allá de Manizales. Uh-huh. Viene la fuerza de la tierra puesta en voz del cuerpo de esta muchacha. Uh-huh. Que vamos a escuchar y agradecemos mucho a Flor, a Fer. Coti, muchas gracias. Gracias, Lucas, por acompañar esta locura. Y nos vamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señores, mira que la trabajo. Pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos. A repartirla en pedazos pa' el que no sabe semillar. Que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas. Veneno entre las costillas porque traga pavimento. Y cada que puede baila, baila encima de mis muertos. Le, la, le, le, le. Quitao los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que la devuelva, que la devuelva. La antorcha, de mano, colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento, es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo, se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos, los pasos cercanos. Radio Comunitaria.